El 24 de mayo de 1961, la década, ufológicamente hablando, comenzaba con un sobresalto. Un sobresalto que tenía lugar en el espacio. Allí, dos cosmonautas rusos que 7 días atrás habían sido lanzados al espacio, Genevieve Mikhailov y Alexei Belokolev, vivieron un espectacular y supuesto encuentro ovni. Sus conversaciones fueron seguidas sin problemas por algunas estaciones de radioaficionados de Italia, Inglaterra y Francia. Esto fue lo que transmitieron los astronautas durante lo que parece fue una observación desde su módulo espacial. Algo nos impide ver lo que está detrás. Hay algo. Es difícil, pero hay algo. El final de la transmisión resultó harto elocuente. Si nosotros no lo explicamos, el mundo nunca lo sabrá. No volvieron para contarlo. Durante los años siguientes, más de 15 astronautas, entre ellos los que lograron alunizar en 1969, aseguraron haberse encontrado en pleno vuelo orbital con extraños artefactos volantes no identificados, para los cuales se estableció una denominación muy concreta. Cuando un astronauta observaba algo extraño, transmitía la palabra boogie. Cuando en la torre de control la oían, ya sabían que algo extraño estaba ocurriendo allá arriba. Sin embargo, la década de los 60 ya había generado tiempo atrás sucesos supuestamente relacionados con los ovnis aún más inquietantes. Trasladémonos al 1 de mayo de 1960. Ese día, un avión espía norteamericano U-2 fue derribado sobre la Unión Soviética. Se abrió, como es lógico, una gran crisis internacional. Los norteamericanos acusaron a los rusos, y los rusos, como es natural, no se hicieron responsables del incidente. Hoy sigue sin haber una versión oficial de los hechos. Sin embargo, 2 años después de aquello, el piloto del U-2 derribado declaró a una revista alemana lo que según él había ocurrido. El piloto, llamado Francis Gary Powers, declaró, entre otras cosas, lo siguiente, y son palabras textuales. Primero me falló el piloto automático y tras unos segundos noté una explosión. De acuerdo a esta versión, la explosión procedía de un artefacto anaranjado que tenía frente a él y que le hizo perder el control del artefacto. Sin dudarlo, saltó en paracaídas y cuando cayó vio, aún aturdido, cómo los campesinos que le auxiliaban señalaban al cielo. Algo se estaba desplazando por ellos. Muchos investigadores creen que lo que provocó el incidente fue un objeto volante no identificado. Ha pasado demasiado tiempo como para averiguar la verdad. Sin embargo, y como veremos a lo largo de esta serie, aquel no fue, ni mucho menos, el primero ni el último de los episodios de estas características.